rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Todos tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. No me digas que perdí la billetera. Pinchera bici, el pario. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la concha. Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Cumpleanito. Yo le tengo miedo a festejar mi cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Que los cumpla feliz, Sofi. Hoy es el cumpleaños del Manu. Feliz cumple, Manu. La expresión estoy en un cumple o estás en un cumple, el cumpleaños como sensor, como algo que mide, el mensaje sorpresa, la expresión sorpresa en el día de los cumpleaños, y la encuesta. Bueno, antes de empezar con la temática, feliz cumpleaños a la regia. Ah, la feliz cumpleaños a Manu también. Qué lindo. Ay, a Juli, cumple. Mi sobrino, también cumpleaños. Tengo un montón de cumpleaños. ¿Hoy qué día es? 24 de abril. Ah, bien, porque mañana cumple Paula Dolioti, que todos la conocemos acá. Es verdad. La dueña, la dueña de la murga. Exacto. La puppy. Me encanta. Yo creo que esta fecha, no sé si a ustedes les pasa, pero hay unos cuantos cumpleaños a la vuelta. Es como que 20, 21, 22, 23, nada, es como, no sí, sé, siento que hay varias zonas en el año donde hay como cumpleaños que se acumulan y que uno tiene como muchas seguidillas así. Nodos se llama, son nodos de cumpleaños. Obviamente esto es un cliché, tiene que ver con los momentos donde la gente se copula. Claramente. Copula y bueno, 9 meses, 7 meses. Bueno, y allá el médico nos dirá. 40 semanas para atrás. Cuando se pueda, nace la criatura. Bien, miedo a cumplir años. A ver. No, miedo a cumplir años no. En realidad es miedo a festejar el cumpleaños. Ah, bueno, está. Es como que siempre trato de esa fecha desentenderme un poquito, alejarme. No me importa. No sé. Voy a andar por ahí, cualquier cosa. Pero en realidad es como un temor, creo yo, a si organizo algo, primero tengo que estar pendiente. La responsabilidad esa de ser como anfitrión y que todo el mundo pase bien. Entonces vos no terminás disfrutando. O por lo menos eso me pasa a mí. Yo sé que vos salís, disfrutas muchísimo de festejar tu cumpleaños y estás feliz por hablar de este tema. No, tema preferido de Alina, ¿no? De los que vamos. Estaba esperando desde que arrancamos a que se diera este programa. Esto es radio, porque si no, o sea, se están perdiendo la sonrisa de Alina, que igual va a quedar registrada en fotos. Sí, así que en fotos y también en tipo, si se escucha mi risa, que tipo estoy diciendo todo el tiempo tipo sonriendo, se va a escuchar, porque yo voy a estar siempre con los pómulos altos, chiquilines. Este tema me pone re feliz. Está realmente en un cumpleañito. ¡Sí! Y creo, me pasa también otra cosa, el tema, claro, los mensajes o si invitas gente. O sea, hay una especie de relación entre un poco la validación que le dan los mensajes a, bueno, quizás vos existís, el rol que naciste, exactamente, el rol hoy que es tu cumpleaños en el grupo de amigos, de pares, de conocidos. Entonces te llegan mensajes de esta gente, pero ¿qué pasa con los que no llegaron? Ese vacío, ¿y quién no mandó? ¿Quién no se acordó? Entonces hay una cosa, elijo como desentenderme o quitarle un poquito de peso, para en realidad no admitir que te importa. Hay una cosa así, regón, no me importa, ¿verdad? Claro. Quiero ver a la persona a los ojos, porque no vale escuchar así de lejos, pero la persona en el momento ese que está esa suerte de ansiedad cuando está esperando el mensaje de alguien específico y llega, creo que he presenciado esos momentos de ínfima alegría, como de, ¿se acordó? O... Me dijo tal cosa en este día, o lo que. O tanto, no llevarlo solo, o sea, no un plano romántico, sino dar un familiar, una amiga, un no sé qué. Que eso lo puedo unir a una de las temáticas que. Obviamente. Esta idea del cumpleaños como un momento donde pueden aparecer comunicaciones sorpresa. Sí, sí, total. ¿Me explico? Alguien que hace tiempo no hablás, que hace tiempo no conversás, o porque hay un conflicto dado, explícito, o de repente, yo qué sé, pasó el tiempo y en el día de tu cumpleaños aparece y es como... Sí. Se rompió el hielo. Pasa, sobre todo con redes sociales también, eso de quién se acordó o quién vio, ahora que todo el mundo comparte como muchas historias de toda la gente que mirá que... Me quiere y me saluda eso. Eso me genera un poco de patetismo. A mí, lo comparto. La persona que replica las historias de sus saludos en Instagram me genera algo raro. A mí me pasa algo medio extraño con eso. Porque por un lado, ya esto es como de todas las menciones. Porque me pasa un poco de que hay cosas como que me encanta que la gente como comparta y me etiquete, pero que no sé qué tanto tengo que por ejemplo, que sí o no, o por ejemplo no quiero quedar mal con otra persona que me etiquetó una historia. Claro. Y como que siento la necesidad de tener que no, le voy a compartir. Y aunque capaz que la foto no está tan yo buena, tengo una pregunta no social también parada. Ah, yo creo que hay que compartirla. Yo me siento con el deber ser. Qué foto de mierda, pero tipo. No, pero comentarlo, aparte lo compartís así nomás. No le pones alguna cosita. Claro, ay, compartilo acá, y aparte, momentos, claro, lo compartís un así año nomás. De esto, ¿no? ¿Volviste a abrir tu Instagram? No. Ah. Pesa, faz de todo esto. Tengo una pregunta que se va un poco al borde del cumpleaños, pero necesito despejar esta duda acá. Dale, con dale, dale. Con esto de que estoy intentando armar un grupo para un taller, lo compartí el afiche en las redes sociales. Pasa el chivo, Martín. Y un montón de personas comparten, ¿no? Me ayudan, ¿no? Las buena gente, los buenos amigos y amigas lo hacen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que replicar esa compartida, cosa de que me queden 70 historias del mismo afiche? Es que me pasó lo mismo cuando lancé el taller, que le agradezco a todo el mundo que compartió y todo, pero tipo, no quiero atomizar a la gente. A mí me pasa eso un poco. Yo creo que hay todo un tema que tenemos que hablar, no sé si hoy, pero otro día, el tema de la compartida. Ay, las redes sociales, a mí me ponen. No, para mí tiene que haber como un pacto social de que entendemos que no se van a replicar todas esas historias, porque si no... Es infinito. Genera lo contrario, o sea, odio a ese taller, a esa publicidad, como la puta madre. Vamos arriba, Marti, que no sea nada. Historias, ¿en serio? Bien. Anótese en el taller de la Marti, por favor. Sí, está. Y de paso al mío. De paso al mío también, ya que estamos mañana, el miércoles, beso, chao. Porque eso va a hacer que sean mejores los cumpleaños, ¿verdad? Dejen el laburo, la facultad y pónganse a hacer talleres. Y sí. Esa es la formación que vale la pena. ¿Cuánta gente hay dando talleres increíbles? Muchísimos. Por eso es que no se anota nadie. Claro, es por eso, tan chiquirina, es por eso. No, yo quiero hablar algo un poco de que hoy es el cumpleaños de mi hermana. Y más allá de que me pone muy contenta de los cumpleaños en general, hay algo de los cumpleaños familiares que me parece un tema muy importante. Porque en mi familia particularmente hay como unos cuantos rituales o unas cuantas cosas que tienen que suceder o suceden en los cumpleaños. Por ejemplo, desde que yo aprendí a tocar la guitarra, en los cumpleaños familiares me hacen tocar las mañanitas. O sea, esto ya pasó un poco... Pero estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Tengo conocidísima. Bueno, yo esa canción la aprendí a tocar a los 12 años. Y de los 12 años hasta, capaz que hace 2 años. Creo que esto de la pandemia me absorbió un poco esto del tema de tener que tocar las mañanitas. Pero me seguían pidiendo claramente, forma de chiste, tocar las mañanitas. Entonces yo ¿Se lo hiciste que le cantaste a tu hermana? ¿Las mañanitas? Sí. No, pero le hice una torta. Ah, y se la mandaste por encomienda. No, fui ayer a Colonia Valdense a festejar el cumpleaños de mi hermana, porque para mí los cumpleaños son importantes. Sí, y bueno, y hay otra cosa también, que en mi familia existe un emprendimiento que es todo de mentira, todo creado, que se llama Alina Tortas, que básicamente soy yo haciendo tortas para los eventos familiares, los cumpleaños. Bien, ¿pero cobrás por esas tortas? Claramente no. Bueno, entonces te están robando la plata. Doy no, fe, familia. Doy fe de una torta que me comí un 21 de diciembre hace años ya, que era una torta sandía. Con esto quiero decir que la Lina Tortas, el emprendimiento de Lina Tortas, logró hacer un bizcochuelo fucsia con... chispa de chocolate. Chispa de chocolate, y fue la cosa de torta de cumpleaños más rica que probé en mi vida. Y eso que yo no soy fan de las tortas de cumpleaños. No soy nada fan. Una cosa que traigo de lo que decías vos, que tiene que ver con el momento de los rituales de cumpleaños y de las de los espacios que cumplimos como ritos. Y creo que hay muchas personas, que yo ahora en un ratito compartiré así como mensajes y qué sé yo, que a quienes les gusta festejar su cumpleaños justamente porque les gusta revivir ritos de la infancia y volver a hacer esa suerte como de año a año, es algo que me mantiene y me sostiene, que tiene que ver con que, por ejemplo, mi abuela me hace la torta de cumpleaños. Mientras mi abuela esté viva, va a haber torta de cumpleaños. Va a haber cheesecake específico para la Marti. Por ejemplo. Pero no siempre fue el cheesecake. Esto es algo nuevo en mi vida, pero mi abuela es repostera. Mari, si estás escuchando, te mando un beso. Delicioso todo lo que hace Mari. Que, por ejemplo, yo era niña y decía, quiero una torta de dálmata. Y mi abuela se pasaba 2 semanas haciendo los animalitos de la torta para dálmatas, de dálmatas. Y algo impresionante de eso es que los macacos de azúcar seguían vivos años posteriores. Con esto quiero decir que, ponele, yo nací un día y a los 7 años seguía viendo en una caja, todos hongueados, macacos de azúcar de 3 años antes. ¿Me explico? Eran ¿hongueados? Como, qué bello recuerdo. Eran como eran coleccionables. Eran caniches. Eran coleccionables los macacos de azúcar. En mi caso pasaba lo mismo. En mi caso hubieron tipo arreglos florales de tortas que hacía una tía de mi hermana, y estaban en la puerta de la heladera, viste, como cosas que esto en algún momento nos va a servir para algo. Dejo flores de azúcar acá porque... ¿Cuánto? ¿Alguien sabe la vida útil de las cosas de azúcar? Infinito, no. Y estas no tenían hongos. Por siempre jamás. Para mí no se honguean. Pero tienen... generan como una aureola. Es capaz en humedad. Para mí es humedad pura, pero para mí no llegan a honguearse tipo moho. Claro. No pasa eso porque es azúcar no, y agua. Claro. O sea, no estoy hablando de esos hongos. Estoy hablando como de una decoloración sí, eso extraña. Sí. Lo que más me duró fue la cola de una sirena, que la tuve cerca de 3, 4 años guardada. Wow. Y ni idea, cuando jugaba a las Barbies 2x3, me acordaba de la cola de azúcar y iba y se la encajaba a las piernas de la Barbie. Yo, o sea, mi vieja hacía unas tortas chiquilines de cumpleaños increíbles. Bueno, yo siempre le... Pobre mamá. Pero siempre le digo, de, tipo... que a mi hermana, cuando cumplió un año, hizo una torta de perrito. Hizo un perrito durmiendo, ¿no? Espectacular, tipo, todo fantástico. Y claro, mi torta de un año era una torta redonda merengue, arriba tipo chongo merengue, y unos arreglitos de Navidad, porque yo cumplo el 21 de diciembre, y Navidad y mi cumpleaños, ¿no es verdad? Y una vela en el medio. O sea, de un bastante perro hermoso todo, que las increíbles chiquilines. Les mostraré una foto en este momento a esa torta. Claramente. ¿Qué? Claramente vemos? Soy la segunda. Claro. Nos llevamos muy poco con mi hermana. O sea, 2 bebés, imagínate. Es impresionante en este recorrido de preguntarle a la gente qué le pasa con los cumpleaños, qué no sé qué. Cómo el evento cumpleaños tiene mucho que ver con la identidad de las personas. Marca determinados hitos en lo que somos. Por ejemplo, las diferencias entre hermanos según el cumpleaños, ¿no? La diferencia, ¿me expliqué con lo que dije? ¿O fue sí, claro. Enterrado? O sea, eso, si somos varios hermanos y hay diferencias en los festejos, a uno le queda una herida. ¿Me explicó? Si uno, yo qué sé, festejas cumpleaños y un día no va nadie, genera algo, marca un qué sé yo. Por ejemplo, en mi caso, 15 de enero, pleno calor. Pero pleno, o sea, te cagás de calor todo enero. Durante 7 años de corrido, el 15 de enero, hubo un diluvio. Entonces uno planifica un cumpleaños de verano Y de repente te terminás remangando los pantalones porque te estás empapando. Y sobre todo yo lo festejaba en canchita de fútbol. Entonces, nada, terminamos todos metidos en un sucucho al lado de la torta, espantoso. No. ¿Pero no se mojaban? ¿No te dejaban? Salíamos a la lluvia, pero el chiche de mojarme con la lluvia dura un tiempo. Vos festejabas cumpleaños 4 horas. Claro. Cuatro horas. Tenías la canchita ahí, no poder jugar, es una frustración. Cancha rápida. Claro. Esas fechas ponen a prueba realmente. Muchísimo. La familia, amistad, el cariño, el compromiso. Todo. Todo, todo, todo. ¿Puedo antes de entrar directamente en los cumpleaños, rescatar una cosa que me comentaron hace el pasar antes de venir acá, que tiene que ver con la expresión estoy en un cumple? ¿Para ustedes qué significa esa expresión? Que estoy en cualquiera. Eso mismo, no tengo ni idea en qué ando, estoy medio del festejo, me están, siento ruido, canto y sí. Pedí deseo, no sé qué, yo aplaudí y no entiendo nada. Sí, pero es más tipo alegría, tipo tirando a la locura, digamos. Para mí es tipo, estoy como ido, no estoy atendiendo, pero estoy feliz, ¿viste? No estoy tipo, pa, estoy en un cumple. Pero vos, por ejemplo, como estás ahora, ¿no dirías que estás en un cumple? No. Yo pensaría que está. Yo diría que sí. No, yo diría más que está en una y no en un cumple. O sea, siento como que hay una diferencia ahí entre como las connotaciones que tiene cada una de las situaciones. Vale decir que Mateo acaba de llegar hace un ratito de varias horas de guardia, ¿verdad? Así que lo tenemos acá como tomándose. La imagen es así de decadencia. No, es hermosa. Tenemos a Mateo con unas ojeras de 4 o 5 centímetros por debajo de los ojos, comiéndose unos sanguchitos de pan de miga y una coquita de medio litro. Hermoso. Todo lo que nos compramos está cuando... en una, pero a su vez está en un cumplanito. Se la jugó, trajo sanguchito, como habíamos quedado. Sanguchito. Y sí, para mí tiene eso de que no lo entiendo bien esto, no sé bien qué está pasando, no sé bien dónde estoy, pero creo que es bueno. O sea, bien. Más o menos me doy cuenta que algo tiene que haber que me interesa. Pero cuando... no. Sí, no sé. A mí me pasa un poco de que es tipo, estoy re distraída, como que estoy pensando tipo algo, y me digo, estoy en un cumple, porque ¿vieron cuando los pensamientos te vienen tipo atrompadas, así como que es como un montón de info todo el tiempo, como algo de hiperestimulación, una algo cosa de así? Eso, sí, de bueno, eso. Es que los cumpleaños tienen un poco de hiper... Me gustaría abrir esta encuesta en los oyentes, ¿qué significa estar en un cumple? Me gusta. Porque son como esas frases que se instalan y que sí, me gusta que pertenezcan al plano de no es una sola cosa, ¿no? Significa cosas distintas, pero me gusta jugar como con un consciente colectivo, a ver a qué nos referimos, porque yo no lo tenía tan asociado a cosas positivas. Ah, mira. Lo tenía asociado como a más a la sensación de aturdimiento. Tanto por bueno o malo, porque podría ser también un idilio, estar en un idilio amoroso, yo qué sé, que te contra enamorado como nunca y no percibir nada y decir estoy en un cumple, pero asociado como al aturdimiento, como si algo no hiciera pie. Bien, entonces en nuestras historias de Instagram en este momento estarían corriendo dos encuestas. Una para saber si es o no es, bueno, qué significa esto del cumple, de estar en un cumple. Y la otra es que cada uno comparta cuál es su mejor o peor torta de cumpleaños que han tenido. Y que se acuerdan que esa ya fue publicada hace un tiempito y ahora, bueno, pueden contestar las dos. A nosotros nos encantaría saber... ¿Qué onda ustedes y los cumpleaños? Bien, doy paso entonces a la encuesta, ¿no? Estuve el otro día, los otros días antes de este lunes, preguntándole a las personas cuatro preguntas, pero centrándome sobre todo en algo que así como uno dice aceituna sí, aceituna no. Como el programa pasado dijimos, ¿cuándo se limpia? ¿Los sábados o los domingos? El bueno, domingo. Creo que hay otra pregunta clave que... No, para bruja, no me podés hacer eso. Perdón, pero me llegó un mensaje que, claro, lo estaba dejando pasar. Yo tuve la mejor torta de la historia y me había olvidado. O sea, realmente... Perdón. Acá manda a nuestra amiga la Sotis. Sí. Que tengo que hablar, obviamente, de una torta que me hicieron hace 2 años, 3. Fue en 2020, ¿no? Sí, pandemia, es verdad. Pandemia tuta y conga. Caía mi cumpleaños en un ensayo. Sí. Fui tratando de ignorar que era mi cumpleaños, un día normal, y caen en un auto escondiendo algo que yo no me daba cuenta qué era, pero cuando se bajan era cualquier cosa que no podría haber imaginado. Estaba ahí saliendo de ese auto y era una torta de Ricardo Ford. Todo para ti, amigo. Para mí. Contame ese gusto por Ricardo Ford. No, es admiración total. Pura y dura. Solamente admiración. Aparte creo que vos cumplís, no sé si es el mismo día que Ricardo Ford o el día de la muerte. Algo así pasa con Ricardo Ford y el bruja. O sea, no, hay algo que te une a... al conexión muerte-bruja-Ricardo Ford. Una loca. Creo que no, es cumpleaños cercano. Porque sí, hay una cerilla cercano, ahí de cumpleaños, sí. Tipo muy escorpianos. Ricardo Ford, sí. Charlie García, Pedro Dalton, Maradona... Bueno, amigo, es pero como vas un muy grupo bien. Humano para meter una mesita. Ganaste. Estamos ahí, estamos a la nada del éxito. Eso sí, está, es cumpleañito sin after. Sin after. Me hiciste acordar a mi torta preferida. 5 de noviembre. Está ahí, es cercano. ¿Cuándo cumplís? 19 de noviembre. Y murió el 25 de noviembre. Por eso, estuvo muy cerquita de tu cumpleaños, ¿entendés? Maradona no murió ahí también. Es escorpiano para nacer y para morir. No, 25 de noviembre ya es Sagitario. Opa. Mi torta. Pero... Opa. Se sentía re bien, tipo, diciendo, ¡ah, dijeron Sagitario! Ali hablando de cumpleaños y de astrología, ya está, la perdimos. No voy a decir nada de astrología en todo el programa. ¿Por qué? Mentira, ya hablaremos. Bien, no, que antes de seguir con esto de las encuestas, quería decir, estoy un poco distraída porque mis amigos se ríen y me quieren formar parte. Que me acordé de una torta de mi cumpleaños, que fue en un momento muy hippie de mi vida, donde yo usaba únicamente los pantalones a rayitas, esos que se compran en todos lados, en el Cabo Polonio, ponele. Sí. Cualquiera, los techitos verdes también se compran. Bueno, pero el Cabo Polonio queda más cool, amiga. Claro, bueno, pero yo únicamente me vestía con los pantalones esos, y mi abuela, que me veía salir, mi abuela es una tipa muy fina, muy elegante a su manera, pueblo, pero elegante. Ella no, siempre es está, muy elegante. Ella muy... está regia. O sea, siempre wow. Regia. Y cada vez que yo en ese momento vivía en el fondo de la casa de mi abuela, y en ese momento, cada vez que salía con esos pantalones me decía, Marti, ¿con ese pantalón vas a salir a la calle? Y yo, abuela, respetame, es mi gusto, ¿eh? Y para mi cumpleaños me hizo una torta con forma de pantalón, así a rayitas. No, es la uno. Pero exactamente igual, fascinante. Es muy buena. Lástima que ya no se dedica más al área. En fin, sigo con esto. Pero cocina delicioso. No, es maravilloso. Mari, si estás escuchando esto, por favor, para el que viene vamos a necesitar cosas dulces, ¿está? Sí, mandanos algo. Mandanos, por favor. No, esto iba a decir que así como hay preguntas que dividen a la población, hay una pregunta clave que tiene que ver con ¿te gusta festejar tus cumpleaños o no te gusta festejar tus cumpleaños? Entonces, muchas personas me respondieron y la división estuvo bastante pareja, la verdad. Mira. O sea, te puedo decir que mi masa estudiada fue cerca de 30 personas. Wow. Sí. No, hubo estudio. Y realmente me animaría a decir que es un 15-15... En ese 15-15 hay una zona intermedia que tiene que ver con gente que te responde, por ejemplo, depende del año. Hay años que estoy muy arriba y que va para ahí con festejar. Hay años que ojalá me entierren este año en vez de cumpleaños, que sucedan otras cosas. Pero entonces, en ese interín, digamos que se maneja la gente. Bien. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me interesan en esta cuenta es, más allá del sí y el no, lo que hallé interesante es analizar algunos puntos que todo el mundo hace hincapié, ¿no? En el porqué de su decisión, por qué lo odio o por qué me gusta, ¿no? Y ese es el parámetro en que va y viene. Una de esas cosas tiene que ver con la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento marca un algo en la identidad, esto que decía anteriormente, ¿no? Marca un algo en la identidad de la gente. Por ejemplo, hay personas que dicen, nací en enero, en esa fecha no estoy ni yo en Montevideo, así que festejo con quienes anden a la vuelta. Otra persona, todos de enero, ¿no? Como yo. Nací el 2 de enero, así que festejo con quienes estén en el balneario y de eso depende el éxito de la cuestión. Ah, el éxito. Exacto. Pero, por ejemplo, otra persona respondió, yo cumplo el invierno, así que siempre me regalaron ropa de invierno. Pa, persona que dijo esto, yo cumplo el 21 de diciembre, o sea, estoy deseando que alguien me regale ropa de invierno. Claro, porque sale cara la ropa de invierno. Y no, y aparte de la ropa de invierno, que sale cara, yo tengo Navidad ahí al ladito. O sea, que esa es otra temática, ¿no? Nacer cerca de Navidad, toda la gente que está escuchando en este momento, es complejo con el tema regalos. Se devalúa, Te los aparean. Mirá lo que dice otra persona. Es peligroso cumplir en Navidad y Año Nuevo Porque a veces los regalos los vuelven sanguchito. Es la excusa para volver sanguchito todos los regalos. Y además porque corres el riesgo de que de darte cuenta que no sos una persona querida, porque nadie se queda, por ejemplo, a festejar tu cumpleaños contigo. Todo, esta persona cumple el 28 de diciembre, ¿no? Ah, eso es un poco más difícil, voy a ser honesta. A mí me pasa que hasta Navidad como que todo el mundo se queda en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Digo, en ese sentido. Entonces, vamos a escuchar ahora el comentario de nuestra primer persona. Y cumpleaños que recuerde así como especialmente, creo que el primero que se me viene a la cabeza es mi cumpleaños de 15, pero porque lo odié, más bien. Porque fue el típico cumpleaños de 15, porque a mi madre le hacía ilusión, digamos, y yo que soy tan buena, seguí la corriente, hice todo lo que no me gusta, ponerme un vestido, bailar el vals, toda la pelotudez esa. Y tal, la verdad que no lo disfruté, pero todos se divirtieron pila. Los cumpleaños de infancia. Bien. Bien, tuvimos ahí, se nos coló. Bueno, entonces eso, como que hay algo en las fechas de los cumpleaños que marcan la identidad de las personas. Después hay una segunda cuestión. Yo quiero decir otra cosa igual, y es tipo, no solamente el tema de los regalos y la Navidad y el no estar, o sea, siento que más allá de lo astrológico también, ¿no? Que tiene mucho que ver, es muy, para mí te marca el nacer en determinada estación. Es decir, hay gente que es más de primavera, hay gente que es más de verano, hay gente... Yo siento que hay algo ahí, ¿eh? Medio místico de mi parte, pero nacer en determinado momento tiene que ver. Te marca como persona, claro, yo nunca, vos. Nunca festejé, por ejemplo, nunca festejé mi cumpleaños en la escuela. Nunca, jamás. Claro, bueno, yo tampoco, jamás. Porque, jamás, porque, o sea, no tenía ese momento donde llegaban todos tus compañeritos, te decían que lo cumple. No, era tipo muy raro. Recién me pasó, cuando estaba en segundo de la EMAD, que tuve que quedarme acá haciendo bufones el vestuario. Bueno, recién ese momento que vos me trajiste un alfajor con una velita, me acuerdo de ese momento, muy amoroso. Ay, muchas gracias, no me acuerdo amiga. Yo de eso. No, ya sé, no te acordás mucho de las cosas. No. Pero aparte haciendo bufones es estar en un cumpleañito, ¿no? Es estaba... estar en un cumpleañito, estábamos bueno, en el EAC llena de tierra, toda una cosa así. Y fue mi primer cumpleaños donde era como, ok, estoy haciendo algo y cae gente y es tipo, mi cumpleaños, es raro esto, es muy extraño. Nunca me pasó eso en otro momento. Va, después sí me pasó de vuelta. Bien, ahí hay una cosa también que tiene que ver con el segundo título que hace la cuestión de qué diferencia, que es los regalos, ¿no? Hay algo de que la gente que dice que le encantan los regalos y que les gusta recibir regalos y qué sé yo, y otras personas que tienen como determinadas exigencias con los regalos, ¿no? Por ejemplo, los regalos para mí son muy importantes, reflejan el cariño o el conocimiento que tienen las otras personas sobre vos. Me molesta que me pregunten qué quiero para mi cumpleaños. Cuando me hacen esa pregunta, por dentro pienso, tómate 5 minutos, sorete. Si me conoces, media pila, acordate lo que conversamos, lo que compartimos y hacemos el regalo. Eso es algo que me dijo una de las personas. Pero después hay otra gente que dice... A mí no me importa que me regalen cosas, no importa nada, quizás un detallecito, lo que sea, pero para mí es lo de menos. ¿Qué piensan ustedes de los regalos? A mí me encantan los regalos. Sí, yo en realidad no entiendo a esa gente de detallecito. No, o sea, si hay algo que sí me interesa, claro, no me mandes mensaje. Pero claro. Mandame un regalo, caete con un regalito. Y en ese caso también, o sea, puede ser el, ta, jugátela, dale, decidí algo vos, o... podés, si andás necesitando algo, ir sugiriéndolo, tirándolo en conversaciones como todo el mes previo, ¿eh? A ver quién agarra y a ver si justo cae ese regalito que estás queriendo, como un poco flechar la cancha. A mí, por ejemplo, me robaron la bici el año pasado, digo. Bien. Si alguien quiere regalarme una bici, creo otra para cosa... este año falta tipo pila. No, y otra cosa que se estiló hacer en los momentos de pobreza de la juventud, lo recuerdo hace unos años, era como... ver qué deseaba el amigo o amiga y hacer una colecta entre muchas personas. O sea, he participado de colecta de casi 70 personas para juntar 3.000 pesos, así que... O sea, pará. Acá yo quiero decir algo que me cagaron, nos cagaron a toda la banda de diciembre con la tuta y conga porque juntamos todos los meses platita, poníamos 100 pesos para cada uno. Y entonces, claro, llegó la banda de diciembre y nos queríamos morir, chiquilines. Éramos 18.000. Murió en octubre. Yo jamás recibí un regalo. O sea, eso es una trampa, no se sostiene todo el año. ¿Sabes? Yo fui a comprar regalos para todo el mundo, ¿entendés? Ningún grupo, ningún se ni compraron en el laburo, tipo, nada. Vinilos de los Beatles. Ese fueron vinilos de los Beatles. Level de regalo. Todo, claro, sí. No, no, claro. Ropa. A fin de año, no, yo no me sumo a esa porque sé que no. No va a llegar, no va a llegar. Primero a fin de año. Las organizaciones la de las grupos. Pensando en Navidad. No. Y que claramente lo organizó alguien. O sea, la persona que lo gestionó era una persona que cumplía mitad de año. O sea, que eso va a principio de año. Bien, tenemos acá un audio de una persona que nos comparte qué pasa por cumplir en verano, por ejemplo. A ver. Personas a las que en un mes indiferente. Nací en enero, el 5 de enero, entonces en esa fecha Montevideo no estoy ni yo, por lo que el cumpleaños me agarra siempre con amigos y generalmente por ser un tipo con mucha desidia, dejo que ellos elijan qué es lo que hay que hacer, porque aparte yo tengo los peores amigos del mundo, entonces si no hago lo que ellos quieren, terminaría pasando solo. Y bueno, para mí lo que no puede faltar en el cumpleaños es un cumpleañero, porque si no sería otro tipo de reunión. Tienden a ser lugares de mucha gente y a mí me da como un poco de incomodidad propia. Vamos arriba. Bien. Elemental un cumpleañeros, ¿verdad? Para cumplir años. Piques. Piquecitos. Para festejar. ¿Querés festejar un cumpleaños? Conseguí un cumpleañero. Yo he festejado cumpleaños y el cumpleañero. A ver, ¿contá todo? Ay, contá todo, me encanta. Yo he festejado hace unos años, bueno, también era en enero, con mis amigas hicimos una torta para un amigo que nunca vino. Hicimos una torta y la comimos. Y estaba re rica. Y le mandamos una foto, acá festejando tu cumpleaños sin vos, vas a venir y no vino nunca. Así que está, pero todas las cosas pasan. Así que nada, nos regozamos comiendo tortita nosotros. Sí, menos verdad. Mal que no había regalo, era torta. Era torta. Lo podían disfrutar y claro. Era un día normal, pero con torta. Exacto. Y acá tenemos un segundo testimonio. A ver. De lo que tiene que ver esta cuestión de los regalos. La infancia acá era una choronta para mí. Además te hacían dejar los regalos arriba de la cama. En el caso nuestro, las nenas dormíamos en el cuarto grande. Entonces en la cama había que dejar los regalos cual trofeo. Los regalos eran todos los mismos. Eran cajas de colores chinos, medias cancan blancas, pulera y algún libro de cuento. Y convengamos que la familia no era mucho de fomentar la lectura. Y mi madrina era una polera y una cosa media choronta, pero era bastante cariñosa, era distinta al resto de las viejas que venían acá, pero sí, no. Por eso no me gusta festejar los cumpleaños. Con los años, peor. Convengamos que soy lo contrario a esa gente que empieza 15 días antes a tirarte. En 15 días cumplo años, te va haciendo la cuenta regresiva. ¿Vos querés que te salude de acá, que cumplas años todos los días, feliz cumpleaños? ¿O querés que te baje una piña porque se te vaya la emoción? Buenos testimonios. Bueno, los testimonios son hermosos. Quiero conocer a esa persona. Muchas gracias. Se llama Tía Lechuza, esa persona. Y después, bueno, tenemos. Lo primero fue la cuestión de la fecha de nacimiento. Eso distingue. Lo segundo es la relación con los regalos. Hay algo ahí de que hay gente que le gusta festejar porque le gusta recibir regalos. Y tenemos. Dale, Lina, decir lo que quieras. Perdón, porque estoy hablando. Y me acabo de acordar de que. O sea, ustedes también tenían mesa o cama de regalos. Sí. Cama. Claro, cama de niñez era cama. Cama de cuarto grande de mi viejo. No, para mí era la mirá, mesa. Mirá, qué fino. En la cama regalo. Se tiran los abrigos. Llega la familia, va toda la ropa y las cosas de la cama grande y los regalos en una mesa. No, yo soy cama, team cama. No, sí, que se vea en la mesa cual trofeo, estoy de acuerdo. Bueno, el otro día fui un cumpleaños de 4 años, realmente fui un cumpleaños de 4 años, de una niña de la murga. Hija de un componente de la murga, y con un amigo decidimos regalarle. Ella dijo que siempre decía todas las noches que su comida favorita era espaguetis con salsa, y decidimos regalarle unos espaguetis con salsa. O sea, realmente yo le regalé la pasta y a Hugo le regaló la salsa. Entonces caímos al cumpleaños les dos, tipo uno con una con pasta seca y otro con una cosa de salsa. Y fue muy raro porque no sabíamos dónde ponerlo cuando llegamos, porque era tipo, ¿qué hacemos con esta pasta, con este no sé qué? Tal, lo dejamos arriba de una mesa y esa mesa después era la mesa de las hamburguesas. Entonces en un momento dijimos, no, hay que sacarlo de acá. Entonces eran todos regalos, cuando encontramos la mesa de los regalos, eran tipo todos regalos de Frozen, de niña, no sé qué. Y un paquete de salsa y un paquete de fideos secos. Pero ella estaba muy contenta y la madre estaba más contenta que le hayamos regalado, te hayamos resuelto una cena. Vamos, ya sé qué quiero para mi cumpleaños. Sí, tengo que agregar, hay que regalar ese tipo de cosas. Tengo una para agregar de esas. Yo tengo una prima que vivió acá en Uruguay hasta los 5 años, 6 años y después se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, para todos sus cumpleaños, para todas las personas que vamos a visitarla en algún momento, ella pide un paquete de galletas, galletas de arroz Samán, de las chiquitas. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Sí. Bueno, pide eso la niña. ¿Qué? ¿Podemos decir que es un infeliz? Es un bueno, poco infeliz. Bueno, podemos desarrollar, pero ella pide eso. No hablemos de la infelicidad de una niña que ahora tiene 12. Bien. Oh. Y el tercer parámetro que distingue a las personas que les gusta o no les gusta tiene que ver con el protagonismo, con la relación de las personas con el protagonismo. Y ahí hay una franja que divide mucho la cuestión y que tiene que ver con que hay personas que odian ser el centro de atención porque les genera mucha incomodidad que todo gire en torno a sí. Y tengo como algunas razones, ¿no? Dicen, a mí me da, no me genera comodidad juntar a mucha gente que no se conoce, digamos, como que pertenecen a distintos grupos sociales y que tener que compartir como con toda la gente por separado, ¿no? Esa cosa como que vos en tu cumpleaños vas picando de puchitos y en realidad no te da tiempo para compartir con nadie. Y después otra cosa que también dicen es, bueno, yo cumplo años, supuestamente es un día que es importante para mí y al final en realidad uno termina siendo un servidor de las personas y estás todo el tiempo pensando cómo servir de mejor manera a las personas, que eso no les gusta. Y acá la tía Lechuza dice, festejar para mí es algo complejo, uno gasta plata en comida, pone la casa, la gente viene y se come todo, te deja todo para limpiar y además te trae un regalito que ni ahí, que termina siendo complicado para ir a cambiarlo a lugares donde nunca vas. Si tu cumpleaños cae un día de semana, me pongo feliz, es grandioso, porque no tenés que andar metiendo muchas excusas para no festejar, ya que el día de entre semana para la gente grande es el mejor antídoto o repelente. Ahora, si cae fin de semana, tenés que esconderte porque la gente cuenta con eso como evento para salvar el fin de semana. A esta chica no le gusta, claramente, compartir los cumpleaños. Sin embargo, hay gente que se lleva muy bien con esto de festejar sus cumpleaños y les gusta ser el centro de atención. Yo, por ejemplo, Alinita. Y nada, de alguna manera tienen como cierto lugar o frases de es el día del año donde puedo festejar mi vida, es el día del año donde se celebra la vida, es el día del año donde me encuentro con distintas personas, familiares, que solo veo en esas instancias. Entonces es un evento que nos gusta o muchas veces nos conecta con alguna heridita o qué sé yo de la infancia. Entonces ahora vamos a escuchar dos testimonios. Vamos con el primero. No puede faltar en un cumpleaños. Soy muy básica, ¿no? Algo dulce y chela. Como que me parecen que esas dos cosas, o sea, te diría comida, pero está en realidad chela. Y torta tiene que haber. Y está, y después la pavadita de cantar el feliz cumpleaños, no, la podemos omitir. La verdad es una canción de mierda, no tiene ninguna gracia. Pero la chela y la torta, fundamental. Bien, y después tenemos acá una persona que le gusta el cumpleaños, le gusta hacer la homenajeada, allá vamos a escucharte. Yo creo que soy del tipo de persona que le da demasiada importancia a su cumpleaños. Un poco es un problema, en tanto a veces esa importancia se traduce en odio, a veces en fascinación, a veces en las dos conviviendo. ¿En qué se basa esa opción que elegí? Supongo que con una herida de la atención. Quiero ese día que me atiendan y el día que tengo como la excusa para que se trate de mí. Y por eso le doy demasiada importancia. Creo que no puede faltar en un cumpleaños la torta. Soy un poco clásica con eso, pero un dulzor. Puede ser una modernización de la clásica torta de cumpleaños, pero no puede faltar. Bien, acá tenemos una persona que claramente necesita el cumpleaños para encontrarse con su valor, ¿verdad? Necesito, es el momento en el que me dicen, me expresan cariño, existo. Validación. Otra persona que me decía algo muy interesante en relación al cumpleaños, que decía, es un día donde las personas te reconocen y por ende también vos te reconoces a vos mismo. Me pareció muy fuerte eso, ¿no? Como una suerte tus vínculos te validan y por ende vos te validás a vos mismo. Y fue como, wow, qué contundente la relación con el cumpleaños, ¿verdad? Sí, obvio. En relación con el cumpleaños y en relación con la vida, ¿no? O sea, como medio que como que... pánico. Claro, como... creo pam, que no. Se me fue la gana de festejar. Es más, yo no quiero vivir. Pila. No, no, pero... no, pero sí, estoy muy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que necesitas de otros que te validen para saber que existís. O sea, es un poco esa de que funciona así la sociedad, ¿no es verdad? Y pero... ahí eso... decime. No, no. Que eso da pie a la cuarta cosa que tiene que ver con los invitados... y es la importancia que se le dan los cumpleaños a quienes invitás, a quienes dejás afuera del festejo, ¿no? Así sea porque tenés un número de invitados o porque, bueno, tenés que alimentar todas esas bocas. Entonces hay algo ahí de filtro, ¿no? A quién filtrás, el cumpleaños mide eso. Y después algo que me conmovió un corazón, que es la cantidad de personas que dicen padezco de ansiedad de que no vaya a venir nadie, ¿no? Y dice, bueno, esto que compartía, de que te afirmás los vínculos que tenés y la gente que no. Pero también otras personas que dicen, tenía la fantasía de que algún día no iba a venir nadie a mi cumpleaños. Y es por eso que en mis momentos de mayor inseguridad invitaba a muchísimas personas para asegurarme de que iba a haber un mínimo de asistentes al cumpleaños. Jugado. Jugadísimo. Jugadísimo. Llegaba a caer. Estaban todos. ¿Qué hacemos? Juancito de tercero. Llegaba a caer todo el mundo y te querías morir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, pero yo creo que eso debe ser más actual, digamos. En el momento en el que, tipo, bueno, cada uno se trae lo que quiere tomar, es lluvia, como en ese plan, ¿no? Digo, no sé. O ponía un pato en la puerta y decía, no, está lleno, vas a tener que esperar claro. A que salgan. Hay que salgan. Sí, sí. Bien, y para nada, cerrar así comentarios y qué sé yo, hubo alguien que salió al principio de su testimonio, pero bueno, recreo lo que decía, me pareció interesante, que es que muchas veces, en relación al protagonismo, uno festeja su cumpleaños y tiene problemas con eso, del protagonismo no, pero muchas veces uno es la pantalla del deseo de festejo de alguien más, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es, muchas veces... uno es esclavo de algún tipo de tradición familiar. Esto sucede mucho, por ejemplo, en los cumpleaños de 15, que es un evento que trataremos en otro programa. Pero en esta cuestión, a veces es, no, porque a mi madre o en mi familia se festejan los cumpleaños. A mi familia le gustaría que yo festeje mis 15, ¿no? Entonces, como que a veces hay una presión social puesta en los cumpleaños y también en la otra cosa compartida de la gente es, pará, me dicen feliz cumpleaños. ¿Por qué feliz? Capaz que no es feliz, ¿no? Entonces, nada, como esas presiones que siempre aparecen que me parecían divertidas. Sobre todo porque es muy gracioso escuchar a la gente como renegar de esas cosas. Tipo, vayan todos a la mierda, si no quiero festejar nada, no festejo. Y también el otro polo de feliz vuelta al sol, que te bendigan todas las cosas. Nada, esa contradicción de seres me parece fabuloso. Yo, que soy un poco ambos seres, no, que soy bastante la que ama festejar los cumpleaños, soy igual muy... esto hablaba con Sofi justo ayer en todo esto de, bueno, era su cumpleaños y fuimos a canotear y a hacer un asado al lado del arroyo y estuvo increíble. Como esto de cómo quiero festejar mi cumple, ¿no? Y siento que ahí hay unas decisiones que podemos tomar y que no nos deberían afectar lo que nos digan los demás en ese sentido. Como medio invitación a la gente, ¿no? Que está escuchando a festejar el cumpleaños que tenga ganas de festejar. Porque hay un montón de cosas como... yo siempre digo, este es tu día especial, entonces vos haces lo que se te cante. Si querés que te caigamos y te vayamos a llevar una torta, te vayamos a llevar, o hacemos una fiesta o no sé qué, siento como que... o si querés que te dejemos sole, ¿no? Digo, no quiero hacer nada este día, quiero irme, no quiero estar con gente, quiero irme a la playa en soledad y vivir yo mi vida y comer sanguchitos solo, ¿eh? Está bien, o sea... decidilo, hacelo y festejalo y tomate el tiempo para vos. Para mí eso es crucial, como no sentir tipo, no, tengo que estar re arriba, tengo que festejar, tengo que estar feliz, tipo, como empecemos a liberar un poco esa presión de tener que festejar el cumpleaños de la forma que está estipulada y hacer alta fiesta y terminar todo es tipo, hasta que amanezca. Claro, darse la chance de llegar a quizás estar contento ese día... con más naturalidad. Exacto, y a mí también me pasa eso de como planear mucho el cumple, ¿no? Y como tener expectativas sobre el cumpleaños. Entonces, a veces cuando llega la fecha, el día, estás como súper muy ansiosa, como necesito que todo salga bien, preparar todo de antes, para así tengo tiempo para estar con la gente, que nadie se aburra, que todo el mundo... Y después es mucho más tranqui, o sea, mucho más tranqui. Hace unos años que vengo trabajando en eso como un tipo, oh, tengo ganas de disfrutar, tengo ganas de liberar, tengo ganas de que venga gente y que seamos felices. Como me gusta festejarlo a mí, digamos, hay gente y gente, ¿no? Sí, yo prefiero seguir no festejando, pero pueden dejar los regalos en la puerta. No quiero festejar, pero si hay regalos, quiero. Me encanta. Y bueno, podemos leer un par de mensajes que fueron llegando, sobre todo en base a la torta. Me parece fue lo que más sí, despertó el interés. Tenemos un mensaje del Rosa, por ejemplo, que dice que la madre le hizo una torta de Harry Potter, pero con su cara. Imagínenlo. O sea, no entiendo cómo sucedió eso. Quiero ver eso. Por favor. Foto, si manda tenés, foto. Claro. Alguna prueba la necesitamos. Queremos verla. Y la negra dice, peor torta, una llena de merengue con una Barbie con vestido de casamiento en el centro. Años después, la rapé como símbolo de protesta. Mi madre nunca me lo perdonó. El rencor. Amo. Y después, en base a la otra pregunta, ¿qué es estar en un cumpleañito? Lacan demanda para mí es una sensación de aturdimiento, desorden cerebral, como que explota una piñata adentro, que según el contexto puede significar algo bueno o algo malo. Las piñatas me gusta esa definición. Comparto. De hecho, mucha gente habló sobre las piñatas y las piñatas asociadas a eventos violentos en sus cumpleaños. O sea, está todo dado para que salga mal. Salga muy mal. No sé a quién se le ocurrió eso, pero es... Niños vendados pegando con un palo una bolsa con caramelos. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Va, más o menos. Creo que hay algo como de el minuto donde nos permitimos la violencia. Sí. ¿No? Siendo niñas, inclusive. ¿Qué? Datos. Mi vieja... Ay, perdón. Voy a acaparar mucho el día de los cumpleaños, pero que me pone muy feliz hablar de esto. Este tema estaba chiquilina, perdón. Siempre hablo mucho igual, pero bueno, está. Yo sé que ustedes me quieren igual. Mi vieja no le gustaba que todas las niñas fueran a buscar los caramelos así como desesperadas. Era como, no, vamos a cuidarnos porque hay gente que se queda con menos y llora y no sé qué. Entonces, mamá hacía bolsitas para cada invitade. Entonces, cada invitade tenía su bolsita. ¿Qué sorpresita? Buscaba. No, había sorpresitas también. Pero era como una sorpresita previa para que la gente no se peleara con la piñata. No, para los débiles. Para los débiles. ¡Mamá! Raquel, te amo, mami. Meritocracia, Raquel. Pero escuché, ese es el momento de caos. La piñata es la selva. Ahí se forma el carácter del niño. Claro, se demuestran cosas en ese momento. O sea, está todo mal. Está todo mal pensado. Pero bueno, tiene una utilidad. Marcan, ¿no? Si vos le das la bolsita de ese niño, no. Es el momento de desacate. Va a depender toda su vida. Le está generando. Igual hay como una contradicción en el concepto de la piñata. A ver. Porque el que la rompe es el que menos agarra. Claro. Sí, tienen razón. A mí me pasaba que yo era bueno, hay testigos acá en el estudio y hay registro audiovisual, yo era bueno rompiendo piñatas, tipo en cumpleaños infantiles, tipo, dale, vayan todos antes de que llegue Mateo, que lo va a romper. ¡Opa! Se va, no, pero era bueno, lo admito. Y eso, y era difícil, lo rompías y era difícil agarrar, porque eras el último, claro, estabas sin tenías mirar. Un palo en el brazo, o sea, era peligroso. Claro, y todos los demás estaban en el acecho, no había fila. Claro. Estaban alrededor, tipo. Tenías como abrirte camino. Si claro. Seguía todavía con el creo palito hay... ahí, movías un par. ¿Pero quién ganaba ahí? ¿El que la rompía o el que agarraba más? No, el que agarraba. Igual. Gran pregunta filosófica, sí, ¿verdad? Pero nadie te daba tipo caramelos como para pagarte el laburo hermoso que hiciste de romper la piñata. No me invitabas a tus cumpleaños, Ali. Ahí es verdad. Ahí hubiese tenido caramelos tenía, o si no tipo, la canasta básica. Sí. Hubiese venido mi vieja a decirte tipo, no, esto mirá, te corresponde. Esto es para vos tenés muchos caramelos, andá, por favor, dale al otro. También viví te muchos... vas a sentir bien regalando tus caramelos. Ay, Raquel, te amamos. Nada que sea alimentar a las fieras. Una cosa que me pasaba a veces era que también valía hacerte el pobrecito, la pobrecita, dar lástima, ¿me explico? Yo qué sé, por ejemplo, te encajaban un palazo, coso, llorabas. Claramente los padres, madres que estaban en cumpleaños decían, A ver, mi amor, tenés que darle caramelos a esa niña que llora. Torta primero y un regalo. El que menos la Marti cabezando para eso. Única. No, no, para. No puedo creer. Puedo decir una cosa, no, yo no, jamás no. Lloré para eso. Estoy repitiendo anécdotas que me contaron en audios. No, no. La Marti cabeceando palazo. No, ¿cómo? No. Quiero caramelo. Acá me mandan un mensaje que dice: la madre Ali es el Mides de los cumpleaños. Sí. Espero que sepan que en un momento en la grupalidad de líderes de campamentos decían: este juego tipo es juego que termina como Raquel Malán, que Raquel Malán es mi mamá. Que es tipo empate, empate para todo el mundo. O sea, espero que sepan que era como para insoportable. Vos sos muy competitiva, ¿cómo pasó eso? Y bueno, no pude. Fue no como, logró, no. No, no. Es que yo creo que estoy en contra de desalentar el salvajismo con amor, con porque siempre es más fuerte que nosotros, ¿me explico? Por algún lado va a explotar. Claro, mejor que sea contenido en una piñata que máximo... con un palo. O sea, tengo anécdotas de manos sangrando y qué sé yo. O sea, no, la idea es que no se vaya, no sea grave, pero... Estoy de acuerdo. Yo espero que no se me desarrolle nada, tipo una enfermedad o algo de eso, por contener tanta ira adentro. Pero voy a terapia. Sí. Creo, tengo una pregunta. Dale. ¿Ustedes no tienen la imagen del niño eufórico, transpirado, con los pelos pegados y los cachetes colorados saliendo del flota-flota, ¿cómo se llama? Y la cara toda inflable. Naranja de fan de hechicito. Sí, esa cosa desagradable. Ay, qué guachos desagradables, ¿cómo esa cosa? Mucho uso, polera. Polera cagándote de cara. No regulás esa edad, es tipo, ¿no te querés sacar algo? No. Tipo, ya empieza a estar bordota la madre. Dame que lo saca para afuera. Esperá, sacate un poco el abrigo, volvé y el burino se da cuenta que estaba por explotar. Sí, sí, eso, y aparte después animando cumpleaños infantiles, te pasa de que están los mismos y las mismas niñas de que eras chica. O sea, la misma gente, tipo, los que corren y están todos rojos y como sudados y como, no, quiero es que más juegos, quiero más juegos. ¿Sí? Y otro que está tipo, no quiero jugar a nada. Y otro, es como que seguimos haciendo lo mismo, ¿eh? Sí, pero la imagen, eso, yo, o sea, algo que me quedo de esta pequeña conversación, ahora me vino así, pero como que muy fuerte, la imagen del guacho transpirado, rojo, que me le agradezco que haya vuelto porque es increíble. Una cosa que mandan acá, un mensajito antes de irnos a la tanda, es mi madre me hace acuerdo de un cumpleaños de 18 en pleno enero, donde lograron juntar como a 50 personas, 70 personas, y fue muy, muy hermoso, totalmente inesperado, porque la verdad no me puedo quejar. Más allá de cumplir el 15 de enero, siempre fueron mis seres queridos, pero... Nada, gracias por organizar ese cumpleaños. Es verdad, lo había olvidado. Espero que sepas que de las primeras cosas, aparte de yo creo en Dios, yo también, que nos dijimos, que esto lo hablamos el lunes pasado, me dijiste, y mi cumpleaños de este año fueron 70 personas, me hicieron un cumpleaños de sorpresa, fue mi murga, fueron todos mis amigos, fue increíble, fuimos al... Wow. Me llevaron, o sea, fue de las primeras cosas que me dijiste cuando nos conocimos. Así que seguramente fue importante en ese momento. Muy hermoso. Bueno, muy bien. Vaya que tiene contenido el tema del cumpleaños, ¿no es cierto? Gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo sus testimonios y sus sentires respecto a esto. Decime. Y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa, una pequeña tandita, en donde va a sonar un tema que bailé. Que esta es la decisión, lo bailé minutos antes de cumplir los 18 años en mi casa, en mi living, antes de que llegaran mis amigues a tirarme cosas y todas esas cosas. ¿Antes de los 15 dijiste? De los 18. Ah. 18 creo que también me tiraron cosas. Iba gente a saludarme, no entiendo mucho por qué. Pero me acuerdo que yo estaba esperando mis 18 años y esta canción dice que la muchacha tiene solo 17. Entonces, los últimos 10 minutos de mi cumpleaños, tus 17 años. 17 años, bailé este tema al palo en mi casa. Espero que lo sepan. ¿Cuál es? Dancing Queen de ABBA. Así que nos vamos con eso. alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. Bueno, muy bien. Volvimos de la tanda, refrescamos nuestra alma y nos preparamos para recibir al especialista de esta semana, que vaya si lo necesitaremos el día de hoy. ¡Fua! Tenemos a una persona que trajimos especialmente para que nos deleitara con sus saberes, ya que su nombre es Máximo. Máximo le hará honor a su deber. Y su especialidad y lo que ha desarrollado con mucha profundidad es la habilidad para generar y mantener las conversaciones. Y a eso se dedica. Por favor, un aplauso para Máximo acá en esta mesa redonda. Máximo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Te damos la bienvenida. Mi nombre es Máximo de León, fundador de la Lion Academy de Relaciones Interpersonales. Porque eso de iniciar conversaciones me parece un poco que queda en el aire y no se entiende realmente la profundidad de lo que vengo yo a proponer y a plantear para aquellos que tienen dificultad en la comunicación. Me encanta. A ver, ¿podés repetir cómo se llama la fundación? ¿Cómo la se llama? Lion Academy de Relaciones Interpersonales. Lion Academy. Porque en esta jungla que es la comunicación, yo puedo convertirte en un león y hacer que resuene tu rugido interior. Me parece fabuloso y sí que necesitamos sacar al león que llevamos dentro. Y realmente es importante la comunicación. Comentame un poco, de dónde están los objetivos fundamentales y la misión de este emprendimiento. La Lions Academy de Comunicación Interpersonal. Yo creo que lo más importante para entender realmente cómo llegamos a esta propuesta que tenemos para atraer a la gente es ir a la génesis, al saber por qué hacemos esto, para qué hacemos esto. ¿Esto de comunicarnos? ¿Para quién? No, puntualmente lo que proponemos nosotros. Ah, a ver, contanos. ¿Cómo inició todo esto? Bueno, yo siempre me consideré una persona muy emprendedora, un trabajador, al que nadie le regaló nada. Todo me lo gané trabajando. Comencé humildemente con un salón de eventos que me puso papá, pero eso no quiere decir que no tenga mérito. Él confiaba en mi potencialidad y bueno, decidimos que era lo mejor para ahorrar camino. Y bueno, él hizo esa pequeña inversión que luego sería de vuelta. Al final resolvimos que no era necesario porque papá tiene un muy buen pasar. Así que, en definitiva, lo que quedó es que yo pude iniciar esta carrera dentro de, primero, los eventos. Salón de eventos de cumpleaños. Todo tipo de eventos. Todo tipo Nos de centramos eventos. Más que nada en cumpleaños temáticos. Ahí es donde te conocimos, ¿no? Ahí fue donde, bueno, particularmente yo conocí a Máximo. Básicamente fue un cumpleaños que duró aproximadamente unas 7-8 horas y la conversación, lo que fue magnífico fue que la conversación se mantuvo buena parte de esas horas y es por eso que me pareció una persona tremendamente importante para que formara parte de los eventos. Contame entonces, ¿qué otra cosa te parece significativa de tu especialidad? Y lo principal es que nosotros dábamos todo en cada evento. Todo era perfecto. La producción, la música, el ambiente. Teníamos vestuario seleccionado para cada invitado. El invitado, me encanta. Todo. Quiero ver esos cumpleaños. Pero de repente nos dimos cuenta que algo estaba fallando. Ah. Estaba todo dado para una velada mágica, pero estaban todos ahí, retimiduchis, vestidos de piratas, comiendo chisitos. Claro, gente, es como que estaba todo preparado, pero la gente sin embargo no interactuaba y dije, Lion, Máximo, stop. Ajá. Aquí hay un problema. No está pasando nada, pero a su vez está pasando mucho. Porque ay, que no pase nada, a veces es señal de que está sucediendo por lo todo. Bajo, claro. Todo. Espera, te paso una pregunta antes de que sigas. Adelante. Coméntame un poquito, o sea, había un cumpleaños y a vos te llegaba un mensajito del salón de evento que te daba como una consigna sobre cómo tenías que ir vestida. Exactamente, ya estaba la lista de invitados. Nosotros nos encargábamos de todo. Ay, Dios. Estaba pensado para cada invitado un personaje que debía desempeñar a lo largo de la fiesta, del evento. Era como un juego de roles. Estaba todo, éramos una profesionalidad intachable. Y bueno, una vez que se dieron cuenta pero de lo había que algo que estaba fallando. ¿Y qué cómo lo resolvieron? Fácil. ¿Sabías tú que en chino crisis significa también oportunidad? Yo vi una oportunidad en esta falencia de la gente de iniciar una conversación, de aproximarse a otra. Claro, claro. Y decidí que tenía que ir más allá. Oh. Dejar mi salón de eventos. Luego me di cuenta que en realidad no era necesario, podía poner un encargado que hiciera mi trabajo y luego. Pero me gusta, vos te vas a fondo, vas a fondo. Necesitas dedicarte en una sola cosa. En la vida hay que arriesgarse. Yo siempre digo que la vida es como un teatro en el que uno puede elegir ser espectador o ser protagonista. Lion, me matás. O ser acomodador. Me matás. O el chico de la boletería también. Pero no viene al caso. Claro, uno técnico, decido técnico, siempre, técnico. Sí, iluminadores, un saludo. Ay, para todos ellos. Gracias. Pero eso no viene al caso. Yo elijo siempre ser el protagonista de mi historia. Ay, wow. Máximo, contanos y así todo. Decidí dejar ese emprendimiento en manos de un subordinado para emprender, ahora sí, mi meta. Oh. Yo sabía que tenía un don y quería compartirlo con el mundo. Esa facilidad para relacionarme, para iniciar conversaciones. Y así decidí fundar la Lions Academy. Ay, no, es que Máximo me está generando cosas. ¿En qué consiste? Voy a contarles, porque esto es solo el comienzo. Porque mucha gente yo quiero destacar que está de smoking, está de traje de smoking y dejó el bombín en la mesa. Para que se hagan una idea de cómo claro. está. Siempre hay que dar una buena imagen. No, es increíble. ¿Y tu bigote? No te vistas para el trabajo que tienes. Vístete para el trabajo que quieres. ¡Ay, Máximo! Máximo, vos leíste unos cuantos libros de autoayuda, me parece. Sí, estoy en proceso de escribir uno propio con mis frases. Me gusta. Máximo, vos ibas a decir algo porque tengo algunas preguntas para hacerte. ¿Puedo hacerlas? Adelante. Acá me preguntan, ¿cuáles son los secretos para tener una buena conversación? ¡Ay, qué fuerte esa pregunta! Básicamente nosotros nos basamos en tres criterios para iniciar una conversación. ¿En qué se fija la gente? Primero, demostrar la inteligencia. Oh. Hay tres formas de abordar una comunicación. La primera podría ser a través de la inteligencia. ¿Qué recomendaciones damos a nuestros estudiantes? Ir directamente y demostrar su inteligencia. No es necesario que sea real, o sea, con memorizarse algunos datos curiosos, ya la sorpresa genera un golpe de efecto que y va funciona. A permitir. Funciona. Me encanta. Por ejemplo, vos vas directamente a alguien y le decís, ¿sabías que en Saturno y Júpiter llueven diamantes? ¿Sabías que la Torre Eiffel durante el verano puede crecer hasta 15 centímetros debido al calor? No entiendo bien por qué, no es necesario profundizar, enseguida le tiras otro. Yo no soy químico tampoco. ¿Sabías que los cocodrilos no pueden sacar la lengua? ¡Ay, ese dato curioso me encantó! ¿Y dónde sacas todos esos datos? ¿Tipo en un video de YouTube o algo? No, googleo. Ah, googlea. En la Cosmopolitan. Ah, la Cosmopolitan. Este la saqué de ahí. ¿Sabías que las Spice Girls se iban a llamar Touch? ¡No! Qué bueno que le pusieron Spice. Palabra. ¿Sabías que en Suiza? Último. ¿Es ilegal tener un solo quiz? ¿Cómo? ¿Es ilegal tener un solo quiz? Lo pueden googlear, es cierto. ¿Un quiz tipo uno animal? Solo. Hay que tener los dados porque la pasan mal. ¡Ay, sí! ¡Fue perfecto, Suiza! O sea, ¿qué le pasa a Suiza? Y primer ya, mundo, loco. Claro, además de mostrar una inteligencia y un conocimiento y un amplio saber popular, le ganás por la ternura, ¿no? Claro. Ay, qué otra. Loco, Suiza. No. Lo que nos generó a nosotros. Lo quiz. ¿A quién no le van a quiz? Animalista. Qué forma de generar una conversación. Son o sea, sensibles. Podríamos empezar a hablar de los quiz y de Suiza todo al mismo tiempo. Otro camino. Ah, si no es a través de la inteligencia. Sí, es secretos. Generar algo que movilice a la otra persona. Ah. También sorprender. Entonces, vos caes con preguntas directas. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Volar o teletransportarte? ¡Wow! Ay, me encanta y conozco a esa gente. ¿Ser invisible o hablar con los animales? ¿Tener cuatro brazos o dos ombligos? Ah. La persona queda descolocada. Y así comienza una charla. Venga, te paso una pregunta. Sí. ¿Podemos aplicarlo, por ejemplo? Hola. Hola, Máximo. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿tú? Bien. ¿Vos tenés dos ombligos o uno solo? No, tengo uno solo. Pero si me das a elegir. Otra cosa importante para preguntar es escuchar. Ay, sí, pero... Luego vamos a ir a eso. Es bueno. Pero mi pregunta es como... ¿Qué preferís? ¿Tener dos ombligos o tener colmillos gigantes? Bien, es interesante. Pero nadie elegiría los colmillos gigantes. Pero ahí ya se inicia una conversación. Por eso los que cuatro brazos generan... Hay que buscar un poquito más. Claro, este requiere un poco más de uno. No puede ser tan al azar, claro. ¿Qué preferís? ¿Una torta de canela o bailar con una abuela? ¿Bailar con una abuela? Bailar con la abuela. Detesto la canela. ¿Qué y la última canela, forma de llegarle a una persona es a través de la empatía. Ay. Para esto recomendamos algo sencillo. Tener enfermedades. Si son reales, mejor. Si no se pueden inventar, no es necesario. Pero genera empatía enseguida. Y si es terminal, bueno, crece el grado de empatía. Claro, ahí tenés una charla de toda la noche asegurada. No, pero ¿quién habla tanto tiempo de una enfermedad terminal? Si alguien me dice, no, tengo cáncer. Es para romper el hielo. Te quedás, obligás a la persona a permanecer. No, si alguien lo dice, lo tiene que... ¿Qué lo va a cortar encima que tiene una enfermedad? No hablás de la enfermedad. No, sí, depende cuántas ganas tenga la persona de que vos seas su oído de esa noche. Sí, nadie puede escapar de esa charla. Nadie puede escapar de esa charla. Y además, suena peor. Es muy práctico para gente tímida, porque de repente se puede desmayar, fingir así un desmayo cuando se pone muy nerviosa. Está bien. Es recomendable especialmente para esa gente. Aparte, no tiene que ser algo muy grave. Puede ser diabetes, dislexia, cualquier enfermedad chiquita. Sí, o también decir un... Tengo una anécdota. Esto es verdad. De una chica que fingió diabetes para iniciar una conversación. Luego esa conversación llegó a buen puerto. Hoy en día son pareja y ella nunca pudo admitir que no tenía diabetes. Tuvo que mantener la mentira porque se sentía muy mal. Sí, la chica va sola al telo a comer helado de chocolate. Porque quiere mantener su mentira, no puede decir la verdad. ¿Dijiste va sola al telo? Sí, se esconde de su pareja. En el telo. Lo engaña. Podría ir pero a cualquier otro lado. 5 litros de helado de chocolate. Ay, lo entendí el chiste recién, chiquilines, qué mal. Escuchame una cosa. No es ningún chiste, es una anécdota. Es una anécdota real. Acá tenemos una persona descompensada de la risa. Tengo otra pregunta para hacerte. ¿Qué trucos hay para integrar distintos grupos sociales? Yo no entiendo muy bien la pregunta. ¿Alguien puede explicarla? Yo estaba pensando en eso, ¿eh? Porque no es lo mismo que vos vayas a hablar, por ejemplo, con un grupo de tías que con alguien de 20 años, ¿no? Como que si estás en el cumpleaños de tu tía Mirta es una cosa, pero si estás en el cumpleaños de vos, Marty, es otra cosa. No hablas con la misma gente. Y es lo mismo, por ejemplo, si vas a un cumpleaños de... a mí me pasa, por ejemplo, que me ha pasado muchas veces en la vida que... Estaba pensando qué preguntas hacerte a vos cuando vinieras, porque me llama mucho la atención esto, de que yo generalmente soy bastante extrovertida y como que me doy maña en esto desde iniciar conversaciones o voy encontrando la forma, no sé qué. Pero cuando voy a acompañar a las personas que han sido mis compas a una reunión familiar, yo soy la persona más callada, más tímida del mundo. O sea, me cuesta un huevo iniciar una conversación. Aconsejala, Máximo, por favor. O sea... No hay que tener miedo, hay que atreverse a todo. En la vida nos van a plantear diferentes situaciones. Claro, yo siempre digo que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Hay que animarse a probar. Bien. Ok. Bueno, Máximo, seguinos contando, a ver, ¿qué hace a esta organización? Contanos cositas, porque me tiene intrigada, sobre todo porque lo valoro mucho. Voy a contarles un poquito de la preparación que hacemos con nuestros estudiantes, no mucho, porque para eso tienen que ir a la academia, no voy a develar todos mis secretos, pero sí las pruebas principales para generar a un buen conversador. La primera, tener a la persona una hora sola hablando frente al espejo, sin parar. ¿Una y medimos, hora? Sí, medimos porcentaje porque la conversación nunca puede bajar, nunca puede charlar, nunca puede parar la charla a menos que uno quiera dejar un espacio para dejar pensando a la otra persona. Bien. Como luego una frase ingeniosa, por ejemplo. Pero la idea es esa, una hora hablándole al espejo. Eso es una parte del entrenamiento. Básico, para empezar. Otra, porque para saber hablar hay que saber escuchar. Entonces ponemos a la persona una hora, pero con cuatro personas alrededor hablándole al mismo tiempo y se tiene que acordar de las cosas que le comentaron. ¡Qué montón! Tiene que retener. Que escuche este programa de radio, por favor. Y la última recomendación que voy a hacer es observar bien a la gente cuando ingresa al cumpleaños. Ver qué cosas, qué detalles pueden servirnos para iniciar una conversación, si tiene cadenitas, si es religiosa, cómo se viste. Para esto es básico. El secreto es en base a nuestro material de estudio, que son los libros de ¿Dónde está Wally? Para aprender a fijarse en los detalles. Claro. Es un material básico, accesible. Yo aparte no soy muy afín a la lectura. Yo considero que cada libro que leemos es una persona que nos privamos de conocer, porque el tiempo es finito. Así que no leo mucho, lo que sí es bueno tener un par de autores por si la conversación va para ese lado, por si justo te cruzas con un snob y tenés que hablar de libros. No es necesario saber mucho. Hoy en día hay videos de YouTube donde hay resúmenes. Te lo resumo todo. Exacto. Lo mejor es saberse un par de autores de los clásicos, García Márquez, Daniel Steel, Hola Hondo, para mantener una conversación estándar. Con Máximo. Multitud de edades y todo. Es hermoso, es hermoso. Máximo. A mí Daniel Steel no me gusta. ¿Viste? Es re fácil empezar a sacar, sí, a sacar data. Sí, sí, sí. Tipo, fácil. Tengo otra pregunta para hacerte. ¿Cuándo? Si vos tenés, vas a un evento, tenés un cumpleaños, y tenés personas de muchos círculos sociales distintos, ¿tenés algún top 3 de conversaciones que son un buen rompehielos para integrar a todas esas personas? Integrar es un montón. O sea, como, pero como, capaz que puede, ¿no? Porque una cosa es entrada a la noche, ¿no? Esos cumpleaños que, bueno, entró el tiempo, entonces hay como una sinergia que, bueno, ya naturalmente pasa. Pero una primer media hora de cumpleaños, por ejemplo, el otro día en el cumpleaños de Cami, si estás por ahí escuchando, estábamos Mateo y yo y Caro con su familia, con un amigo de la cooperativa, con la abuela, con la madre, con, o sea, y como distintos núcleos. Y había una cosa como de, bueno, ¿cuáles podemos cada uno hacer la suya? Pero todos alrededor de una mesa es difícil, ¿no? Buscar un núcleo. Bueno, temas en común hoy en día, series y gatitos. Todos aman a los gatitos. Sencillo. Muy lo bien. Que sí recomiendo es jamás hablar de política. Política no. Máximo, ¿y dónde entra el humor? ¿Hay formas de utilizar el humor para empezar a...? ¿O eso no está muy bien visto en la iniciación de conversaciones? Tirar un chiste, por ejemplo. ¿Cómo se ve eso? A veces es bueno, sí, empezar con un chistecito para distender. Por ejemplo, ¿sabías cuánto pesa un oso polar? Lo suficiente para romper el hielo. Máximo de León, un gusto. Un gusto. Ay, Máximo, acá están pasando muchas cosas, o sea, la gente... Máximo, yo, ¿podemos tener una cita? No, pero por favor, espero que sepan esto que es importantísimo, que nos están llegando mensajes que dice que Máximo me homosexualiza un poco. O sea, la gente está empezando a comentar que Máximo... Todo bueno, lo que es un buen conversador, ¿estamos de acuerdo? No, claro, porque claro. Porque hay algo muy, muy, muy, muy erotizante también. Exacto, en una buena conversación. Máximo... Me gusta mucho esto que me están diciendo. Muchas gracias, me siento muy bien tratado en este espacio. Lo importante es que nosotros solo damos, bueno, una preparación básica, unas recomendaciones que luego cada uno irá adaptando a su forma de ser. Porque en las rutas del autoconocimiento, yo puedo ser tu copiloto, pero el que maneja eres tú. Máximo. Amo tu frase, Máximo. Estoy por sacar un libro. Sí, sí. Lo vamos a comprar. Por favor. Por favor. Vos tenés algo. Tengo más preguntas, pero no quiero sesgar un poco. Voy con la última, ¿te parece? Me parece, sí. Acá me preguntan un poco. ¿Cómo es? ¿Cómo darse cuenta cuando una conversación termina? ¿Cómo para quienes? Porque hay personas que lo sentimos de forma natural. O nos precipitamos. Porque tengo que decir que yo soy el tipo de personas que estás echando y te puede decir, ¿ya te aburriste de hablar conmigo? O ¿ya estás aburrido? Mira qué te puedo decir si querés. Yo me precipito, pero hay personas que realmente se exceden en el tiempo de captar tu atención y está sosteniendo un buen rato el asunto. Creo que aquí hemos encontrado un pequeño bache en nuestro curso, porque nunca me ha sucedido que una conversación termine. O sea, que se apague, no ha pasado. Quizás debería trabajar en eso. Claro, porque vos siempre, en realidad te dedicas a mantenerlas. Siempre se Pero ¿y cómo no seguís hablando con toda la gente hasta ahora? Bueno, sí, en algún momento sí se termina porque se decide pasar a otra cosa, pero la conversación nunca se apaga. ¿Entendí que era eso lo que me estabas preguntando? Sí, es como esa sensación, ¿viste? Cuando alguien estás en una conversación y alguien como que sigue, y vos ya estás en el plano de la onomatopeya. Ajá. No, y ahí capaz le podés preguntar. ¿Nos vamos? Preguntarle, tipo, ¿qué preferís? ¿Si tener dos ombligos o cuatro brazos? ¡No! Claro, puedes volver a iniciar conversaciones, claro, nuevamente, claro. Pero vos estás hablando de esto que hace pila de rato. Pero yo estaba pensando mientras vos decías eso. ¿Vos qué preferís? ¿Tener dos ombligos o cuatro brazos? Y ahí le corres de la idea de ahí. Claro, le agarraste por la tangente y sí, sucumbimos. Sí, es difícil. Bueno, Máximo, ¿algo más que quieras como recomendar, decir, dejar un antes mensaje? Antes que nada, agradecerles por esta oportunidad. Anímense, contáctense con Lion Academy, pueden encontrarnos en las redes o el teléfono 099-000-001. Y bueno, me gustaría dejar un mensaje acorde al programa de hoy, a la temática. Ay, sí. Para todos ustedes que están escuchando esto, tengan en cuenta que la vida es un cumpleañito que hay que celebrar todos los días. Te pueden regalar un perfume, te pueden regalar una chombita, te pueden regalar un caballo. Pero el regalo más preciado, paradójicamente, es el simple hecho de estar vivos. Bye. Máximo, un aplauso. Un aplauso para Máximo. ¡Wow! O sea, ¡wow! Espero que sepan que voy a usar el que preferís para iniciar conversaciones. No, es que es muy importante tener herramientas para la conversación. Sí, ni que hablar, por ejemplo, en este mismo programa de radio, lo que estamos aprendiendo de tener conversaciones, de cómo seguir adelante, de qué sé yo, es muy importante. Y además, ¿para qué me perdí? Vos, bruja, te perdiste. No, escuché algo no al final ahora y me venía bárbaro. Yo soy pésimo hablando. Iniciando conversaciones, no. Sí, de verdad, vos te cuesta el asunto. Yo me quedo parado en un cumpleaños hasta que se me arrime. Siempre en el mismo lugar y comiendo, esperando que alguien venga. La boca para tener algo para hacer, ¿no? Sí, o yo sufro de ansiedad, entonces muchas veces soy la que soy un poco atropellada en la conversación, verborrágica, que busca la incomodidad. Así que Lion Academy, relaciones interpersonales. Sí. Opa, toma nota. Toma nota. Sí. Vamos a ir, recomendamos. Y nada, la verdad, Máximo, muy buen mozo. Muy buen mozo. La verdad que sí. Generó cosas en la audiencia. Una pinta. Después, sí, y aparte. Vestido, ¿no? Increíble. El bombín le llamó un poco la atención. A ver, sí, fue raro eso. Yo resumiría todo con un rar. Sí, claro. La Lions Academy. Maravilloso. Bueno, con este sujeto que nos vino a visitar, nos vamos a ir a la tanda. Con tu vanidad. vez. Si ya no hay nada que perder. Busca la serpiente, algo diferente. El árbol le da igual. Nada encuentra afuera, solo alguien que espera verse en los demás. Y blancas huellas de tus pies, que el viento borra cada vez. Una y otra vez, el cerdo lo ves. No, si no rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Bueno, bueno, bueno. Y volvemos, después de esta tanda. Con un segmento que a mí me gusta mucho, y no solamente porque es de los cumpleaños, sino porque es algo de lo que venimos hablando un poco hoy, y es el tema de los regalos, ¿no? El tema de los regalos siempre es algo muy complicado, porque te pueden regalar una cagada, te pueden regalar algo que esté bueno, te pueden no regalar nada, y está bien también. Pero nosotras con mi hermana, hace un tiempo ya, venimos armando listas. tipo, me gustaría esto, me gustaría esto, estoy iniciando esto. Porque nos pasó múltiples veces de que nuestras tías venían y decían, ay, ¿qué necesita tu hermana? ¿No les ha pasado eso? Tipo, ¿qué necesita tu hermana? ¿O sí, qué necesita en Navidad hermano? Me pasa. ¿Tu ¿qué madre? Está precisando? ¿A qué está precisando? Que no te lo preguntan a vos, pero le preguntan a alguien conocido o a, saber. Muy cerca, que puede saber qué estás necesitando, ¿no? Entonces con Sofi decidimos hacer una lista. Hace rato ya que venimos armando listas, o sea que cualquier cosa, si llega a mi cumpleaños y dicen, ay, no sabemos qué regalarte, le preguntamos. Le preguntan a Sofi que Sofi va a tener una lista de regalos. Por lo que... Tengo una pregunta concreta. ¿Se actualiza? Sí. ¿Se va actualizando? Obvio que sí, Bien. Obvio. Y sí, con los regalos que te van dando, una va actualizando. Y aparte, no todos los años querés lo mismo. No, a todos nos pasa, ¿no? Bueno, este año, lo que yo decía, me robaron la bici el año pasado, listo, regálame una bici. Que lo pedí también el año pasado porque está habían dos regalos que tenía muchas ganas y bueno, me regalaron uno que tenía muchas ganas. En fin, la cuestión es que ahora vamos a compartir todo, es una lista de regalos, más o menos, que nos gustaría que nos regalaran. Bien. ¿Está? Pará. Listo, claro, tengo que pensarla. Dale. Para ¿está? ¿Estamos con eso? Yo, podemos ir tirando así como de apucho, como bien. Por temática, ¿no? Yo, por ejemplo, me encantaría que me regalaran todo lo que habilite el arte plástico. Eso quiere decir todo lo que son lapicito, pintura, blog así de hojas que estén buenas, todo eso. Sale re cara las cosas de así como arte plástico. Entonces, totalmente. Que me regalen eso, vos. Hagan una colecta y me regalen esas cosas. Y no tipo de niñes. Regálenme una témpera, pero buena, ¿entienden? Claro, o sea, de 400 pesos para arriba. Por favor. Si ya que es mi cumpleaños, nada, hagan colecta, como no hicieron con la Tuta y Conga, y regálenme ese tipo de cosas. Me encanta. Por ejemplo. Bien. Yo para artes plásticos no, porque soy, no sé, no, una torpeza manual. Bueno, capaz que puede ayudarme a incentivar eso. Pero lo que sí estoy muy afín últimamente es juegos de caja. Quiero una colección de juegos de caja. Me estoy comprando sí, a poquito, señor. Pero tá, hay algunos que son medio caros, se puede juntar mucha gente y comprar. O si no, cartitas, cosas. Hay un montón de casas ahora. Están como, ¿no? Sí, multiplicándose. Moda. Sí, sí. Pero, es que me pone muy contenta que se esté volviendo a la moda el tema de los juegos de caja. La verdad, es una actitud social que celebro. Porque así como le damos palo a la sociedad, esto me parece un punto a favor. Claro que bien sí. Bien la sociedad. Vamos arriba a la sociedad. Se apagó la luz de la operadora, ¿está bien ella? Sí, sí, anda. Sí, bien, una cosa que me gustaría que me regalen es un sillón. Un sillón un poco más de data. Mirá, en realidad lo que me pasa es que tengo mi casa en construcción. En realidad, así como decís cosas plásticas, bueno, yo cosas para la casa. Específicamente, un sillón... artefactos lumínicos, por ejemplo. Bien. Una alfombra, almohadones, uh-huh. Una puerta para el baño, por ejemplo. Una puerta para el baño. Sí. Está. Bueno, está bien. ¿Y sillón de cuántos cuerpos? Si es cómodo. Sí. O sea, de dos cuerpos, bien. De dos cuerpos, bien. Me gustaría entrar acostada. Yo soy bajito, mido 1.60, o sea. El sillón que tengo ahora es de dos cuerpos y me va bien. Bueno, bien. ¿Algún color? Que tenga un poco... Que me que visite. Tenga onda, que tenga me visite onda. La persona y se dé cuenta qué colores tiene mi casa. Sí, puede bien. Ser rojo. Ojo. Puede ser rojo, puede ser gris, puede ser amarillo, este amarillo mostaza. Apasionante, me gusta, cálido. Sí, sí. Y otra cosa que también me pueden regalar es plata. Ah, eso nunca. Bueno, esa está bien siempre. Siempre. ¿Vos, Mate? A mí, justo estaba pensando, lo dijo la Marti y me quemó una alfombra tipo. ¿Vos no tenés una prima que hacía alfombras? Sí, no, hice una alfombra una vez. No la comprometan de esa manera. Ah, porque a mí me comentaron. No, una alfombra. De esas que te dan ganas de descalzarte, ¿viste? Ay, qué es lindo, muy buen regalo. Sí, igual sí. me generaría conflicto con la limpieza. Siento que eso sí. En mi casa se ensucia, o sea, se ensucia. Sí, mucho polvo. Me pasaría lo mismo porque tengo mascotas y polvo, o sea, sería un asco. Es como, verdad, en mi mundo ideal, una alfombra. En alfombra. Sí. ¿Saben otra cosa que se me vino ahora? Pero esto realmente tengo muchas ganas. O sea, ojalá si alguien me quiere... Me va a agarrar. No, si alguien me quiere, me va a regalar esto de acá a un tiempo en adelante. Me encantan los marcos tipo para tipo cuadros. Amiga, ni que fuera algo re jodido. Son marcos de cuadros. Ya pensé que ibas a pedir algo tipo re no, zarpado. Pero lo estoy necesitando, lo estoy necesitando. Y me quiero comprar uno. Me quiero comprar uno y salen como 3.000 pesos. A mí me 3.500 pesos. Yo tengo, conseguí afiches de cine, ¿vieron? Sí. De tipo los carteles que ponen de películas. Sí. Y los tengo hace meses porque no quiero, o sea, los quiero encuadrar y estoy averiguando y sale. ¡Es caro! Ah, hay que invertirle una platita a eso. Disculpen, entonces mi burla porque fue totalmente el desconocimiento. No, sale por arriba de los 2.000 pesos. Cuatro, dicen acá. Nos sí. No, pará, igual ahí pique Javi López Marquetería. Sí, claro, él encuadra, pero está, quiero tener el dinero para pagar su trabajo, que lo vale. Los afiches, como el hermoso que tenemos acá de Catalejo, en la radio, averigüé por uno muy parecido y me cobraban 3.850 pesos. Claro. No, y hay algo, obviamente recomendamos a Javi, lo queremos, él es mi mayor enemigo, pero un enemigo con amor. Él sabe. Rivales, no enemigos. No, pará, tengo que decir algo de... Ay, ¿puedo unir cumpleaños y Javi López en un segundo? Obvio. Este cumpleaños vino Javi a mi cumple y me dijo, en otro momento de la vida no hubiera venido porque no me invitaste. Pero este año dije, ¿cómo no voy a ir al cumpleaños de mi mejor enemiga? Y fue mi cumpleaños. Fue hermoso. Bienvenida. Y Javi, si estás escuchando, yo te quiero. Y eso es muy importante en nuestra relación. Bien, una vez que uní Javi López, el coso, no, que me pasa con el tema de, me genera un conflicto, que es que lo amo, lo necesito a Javi, no mentira, los marcos de cosas, pero me da un poco de raro invertir tanto dinero en eso, ¿viste? Me genera esa como cosa extraña de quiero tener esto en mi casa, pero no sé si quiero pagar lo que sale. Sí. Pudiendo hacerlo yo, ¿me explico? Es que se ve como poquito, pero en realidad acompaña a Goma. Pero tiene un laburo que lleva su tiempo. Pero pasó. Ah, perdón. Ah, sí, dale. yo tengo uno que es, por ejemplo, entradas e invitaciones a cosas. Ah, sí. No digan, tremendo regalo, chiquilines. Sí. O sea, que me inviten a, tipo, no sé, lo que sea, igual un toque de alguien. Qué importante que es saber lo que una quiere, ¿no? Ay, sí. Espera, eso está bueno. ¿Qué? Se gozaron. Fue muy real. En ese momento fue tipo, pa, amiga. Sí. Para sí, eso sí. Que en vez de preguntarte qué vas a hacer en tu cumpleaños, no sé, invítame a algún lado. Está además que tomen decisiones por mí con lo que me cuesta. Ah, tipo bien, vos. Buen sí. Regalo. En esta semana que diga, te invito a vos. Y si no, a un amigo una vez le regalaron, entre varias, como es la suscripción a Cinemateca. Anual. Ah, eso es un muy bien. Regalo. ¿Saben una cosa que envidio? ¿Envidio? Sí. Las familias. Ay, perdón, familia que está escuchando esto, pero te voy a dejarlo ser. Las familias que sabían qué regalar, tipo esos regalos raros que tienen un poquito una vuelta de tuerca, que son bien de te conozco. ¿En qué? A ver. O te conozco o te fomento. Tal cosa. Bien. Algo que capaz que vos no habías pensado, pero que ellos le invocaron y decís, bola, claro, ¿cómo supieron yo necesitaba que esto y no lo sabía? Claro, yo siento que mi familia tiene muchas cosas buenas, ¿está? Pero una pequeña, no, que me estoy sintiendo mal, pero una pequeña, esto por ahí en el rinconcito de la miseria, es como siempre la bolsita de Daniel Cassín, ¿viste? Como la bolsita, o un libro raro, ¿viste? Como... Que como algo que obvio que te sirve, porque te sirve, pero que no tiene, no sé, como es esa cosa de lo especial, del regalo que te fomenta algo. Eso es una actitud que yo voy a, que me gusta replicar. Que me gusta replicar, no, que me gustaría adquirir cada vez más, poder tener esa atención. El superpoder de saber qué regalar es... Sí, de ser atinado. Sí, pegarle, sí. Sentirte orgulloso de lo que regalar. Sí, hay que estar tipo atentes a eso, como para mí, para saber qué Mis regalar. Amigas han sabido hacer eso. Hace 2 años me regalaron para mi cumpleaños una caja llena de cositas para la cocina. Y fue, o sea, hasta hoy me genera, me conmueve ese regalo porque primero que yo me estaba yendo a vivir en un lugar que disfruté mucho también gracias a esas cositas. Y además que eran bellezas, eran unas distintas a las otras. Y otro cumpleaños me regalaron un vibrador. Es verdad, un dildo. Sí, cosa que para mí era completamente desconocida. Y fue, no sé qué me quisieron expresar con ese regalo. Es para. Lo voy a decir, vos lo pediste. ¿Yo lo pedí? Vos lo pediste, amiga. Pero fue medio en joda, seguramente. No, yo algún día quiero probar un dildo. Listo. Vos querés, dijiste, tipo, para mi cumpleaños, y ya fue, te regalamos un dildo. ¿Me lo regalaron? No, ahora le tengo que poner pila, pero... La verdad, esa sensación de, opa, me siento escuchada, me siento observada. Los regalos tienen eso, ¿no? El hacerte sentir que te conocen. Sí. Bien. Bueno. Podríamos entrar horas en categoría de regalos buenos que nos hicieron. Tipo, comida, chocolate, café, todo eso siempre. Yo tengo unos regalos de cumpleaños que están tipo una torta pollo mexicana. Ese fue de los mejores de regalos de mi vida. Muchas gracias por hacerlo. Yo vi eso y era insólito y maravilloso. Bueno, hay cosa, muchos buenos regalos. Sí, y libros. Yo... la persona de que en este momento me tiene enamorada, digamos, me ha regalado muy buenos libros. Bueno, significa muchas cosas buenas, amiga. Sí, totalmente. Ese lugar donde el libro tiene la dedicatoria, me gustan los libros que te regalan con dedicatoria, porque hay un lugar como un enfoque. Es como un enfoque. Desde este lugar te lo estoy regalando. Por esta razón, me encanta encontrar mensajes escritos a lápiz en los libros. Sí, no elegí un libro random que fui ahí y agarré primero. O sea, realmente tiene un porqué. Y más allá del regalo, libro, objeto, ahí está el regalo. Te estoy diciendo todo esto. Sí, y hablando de libros. Vamos, de una, así rapidito. Traje un libro para hoy. En este caso, un segundo porque no lo tenía a mano. Perdón. No, Radio Verdad. Radio Verdad. Mirada. Marti, yo no te firmé, no te dediqué el libro que te regalé. No, pero tenía un trasfondo importante. Me regaló el Montevidiano. Desde ahí. Sí. Fue increíble ese regalo. A ver, bruja, contame todo. Primero lo paso rápidamente para que lo vean. Es hermoso. Se llama Cartas en el Bosque. Ahí está, es como un libro infantil, ¿no? Es un libro infantil. Hoy, lindo eso, para cambiar un poquito, traje un libro infantil. Me encanta que sea la tapa mate y que sea tipo todo. ¿Cómo vos? Todo entero. Tipo, el lomo se sigue con el de atrás y lo abrís. Pará, ¿y qué estamos haciendo? Estamos viendo que. Capaz que lo apuramos un poquito porque estamos una hora, pero está. Claro, no podemos tampoco. Para mí, este libro se trata de una. Un personaje que reparte cartas que se tendrían que haber mandado hace mucho tiempo. Y como que llegan a destiempo. Sí, tiene pinta de eso. Hay algo de eso. Primero te voy a poner un poco en contexto. Juguemos al libro por su tapa. Es un libro hermoso para regalar a niñes. Lo recontra recomiendo porque me encanta. Y fue el primer libro creo que le compré para mi sobrino cuando me enteré que iba a ser tío. Y dije, tengo que empezar a comprar libros. Y este lo vi, me encantó. O sea, y tiene una historia re linda que va más o menos por ahí. O sea, el personaje que está en la tapa, que es un hurón, creo, ¿no? ¿Qué? Tiene hurón, tiene es pinta de hurón, sí. ¿No? Que va en una bicicleta repartiendo cartas y lo que hace es repartir cartas que no se mandaron. O sea, él va por el bosque viendo o conflictos o malentendidos entre animales y lo que hace es escribir una carta para cada uno a nombre del otro como para juntarlos. Hay un poquito esto de generar la comunicación como la máximo. En el bosque, parece que sí. Y bueno, te muestra un poquito como que en realidad es un personaje que hace todo por esa comunidad y para que todos estén bien, pero que él está como un poco solitario y al final le caen todos con una sorpresa tipo al hurón para agradecerle ese gesto cuando descubren lo que está haciendo. Pero aparte lo maravilloso de este libro es tipo las ilustraciones, o sea... Después subimos alguna imagen para que vean, porque tiene unos atardeceres. Ay, como esos que, colores, por favor. Que son colores o paleta de colores que no es como muy normal en un libro infantil. Como no. esta Estamos en un atardecer en Punta Negra. Un amanecer, sí. Acá capaz que ya sí, es como un poco más clásico. ¿Podemos decir el nombre de la ilustradora e ilustrador? ¿Están sí, en algún estaría sitio? Genial, para que lo busco. creo que es Susana Isern la que escribió y Daniel Montero Galán, el ilustrador, si no me equivoco. Bueno, acá voy a compartir un momento de deseo y sueño de la vida. Algún día me encantaría ilustrar un libro infantil. Ay, sí, Alina. Me gustaría escribirlo. ¿Vos lo ilustrás? ¡Ay, re! O sea, está. Acabamos de sembrar un proyecto. Así, que sea igual a lo que como surgió la radio. Ahora lo pasamos y capaz filmamos un videito para que se vea por adentro y se pueda apreciar realmente como esto del cómo va cambiando la paleta de colores con el cambio del día y cómo llega al final del día él solo en su casa, tranqui. No sé, es un libro precioso, la verdad, así que vamos a estar compartiéndolo en breve en las redes. Recomendado para comprarle a los niñes, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Oh, me encanta. ¿Puedes repetir el nombre? Cartas en el Bosque. Cartas en el Bosque. Está buenísimo. Va pasando el día, ¿no? Va pasando el día y él va repartiendo cartitas. Ay, te las pone acá. Mirá lo que es eso. Este Escaramuza lo tiene seguro. Aparte es un lugar precioso para ir, pasear un ratito, así que vayan. Y bueno. Seguimos, que queda recomendación de la columna de la Juli de cine que nos va a sorprender con... Juli, ¿qué tenés para hoy? Bueno, yo al principio pensé, está capaz que una película que tipo concurra en un cumpleaños, pero solo se me ocurrieron dos, que era Te hacen pasar muy mal, porque es como que se ve que es un lugar muy útil como para que pasen situaciones muy extremas. Y entonces, ya vimos que es muy intenso el asunto del cumpleaños. Lo es. Y creo que, o sea, lo que yo traigo también es intenso, pero por otro lado, yo traigo un corto que se llama I Am Easy to Find, o en español sería como Soy Fácil de Encontrar. Y que creo que calza bien, muy, muy bien, porque es como más... va más como en el, o por lo menos lo que yo siento a veces en algunos minutos en mi cumpleaños, que es como esto de estoy creciendo y lo que significa estar creciendo en realidad, no solo como tengo un año más, sino como estoy cambiando y me están pasando cosas. Y este corto es de una muchacha que, o sea, es como la vida entera de una mujer, desde que en el instante en el que está en la panza hasta que muere. Pero tiene como muchas particularidades. O sea, ella... te muestran cuando nace, en realidad es... O sea, es siempre la misma actriz. No es que sea una niña y que va creciendo. Pero lo que me parece muy particular es como la sensibilidad que tiene el corto. En realidad, también otro dato es que es un corto y también es un álbum de una banda que yo en realidad no conocía. Solo vi este corto. ¿Podés decir nombre? Sí, creo que es... The Nation o The National, no sé, la verdad que terrible mi... The Nation. No, The National. Bien, gracias, Lu. Que incluso es lo que está sonando de fondo, que después lo subiremos un poquito. Pero nada, no, lo traje es porque eso, porque como lo que lo recuerdo de haberlo visto y de que me dejara sensación de, pa, qué vertiginoso que es todo y cómo de rápido pasa todo y cómo crecemos y cómo todo es muy bello, pero también... todo es bastante triste y también hay belleza en eso. Creo que este corto tiene mucho de eso. Tiene una sensibilidad y una belleza maravillosa. Y dura 26 minutos. Véanlo. Está en YouTube. ¿Puedes repetir el nombre? Sí, se llama I Am Easy to Find. Y de fondo suena todo el tiempo el álbum de la banda. A ver, ¿podemos subir un poquito? Eso, es esto que está sonando. Los dejamos un ratito con esto. Bien, entonces, en esto de las recomendaciones, yo quiero traer algo que tiene que... Mira, quiero recomendar que escuchen a un amigo que se llama Martín Pisano con su proyecto ahora que se llama Solista. Lo fui a ver el miércoles. Y no tiene nada que ver con los cumpleaños, pero yo creo que podría ser perfectamente una temática de sus canciones. Y no podía perderme de este programa para recomendarlo, porque fue realmente muy bueno. Escúchanlo, síganlo en las redes. Vale la pena. Martín Pisano con su proyecto Solista. Con Nacho al final. Solista. Solista. Con maravilloso. Sí, el miércoles fue como su cumpleaños, básicamente. Estábamos. Exacto. Hubo como un festejo de iniciación en su proyecto, digamos. No sé si ya había tocado antes con esto. Sí. Pero bueno, para mí que lo vi por primera vez fue como darle nacimiento a algo que voy a intentar acompañar cada vez que toquen. Muy bien. Tengo una invitación para hacerles. ¿Alguien quiere recomendar algo más? ¿No? No. Entonces traje acá una tortita que voy a poner arriba de la mesa. A ver si me ayudan a hacer espacio. Ahí muy va. Bien, acá tengo sí. Una torta. Bien. Vamos a apagar la luz. Vamos a apagar la luz, vamos a apagar la luz. Okay. Y para cerrar este programa con esta torta maravillosa que tiene un montón de rocklets, de mousse de chocolate y sobre todo lo que más me gusta son los pequeños barquillitos rellenos de dulce de leche. Y las chispas. Y las chispas. Amo las chispas. Vamos a encender la velita. Ahí está. ¡Ay, qué hermoso! Y ahora quiero que digamos y vayamos soplando la vela. Con cuáles son los tres deseos que pediríamos. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Está, dale, voy. Dale. ¿Querés que yo prenda la? No, tranqui. Yo tengo acá. Bien. ¿qué pediría? Bueno, es el cumpleaños de mi sobrino. Voy a pedir algo para él, pero no tengo nada concreto. O sea, está todo. O sea, pediría todo. La vida maravillosa que quiero que tenga y que la logre y haga todo lo que quiera. Y que sea feliz, sobre todo. Está eso. Soplamos la velita. Pará, tenías tres deseos. ¿Eran tres o no? Hacemos, eran tres. Son tres, es un cumpleaños. ¿Está? ¿Hacemos tres? Sí, dale. Bueno. Prende vuelta la velita. Pero no se prende y apaga. Por la S, Para mí, bueno, ahora decir los dos que te quedan. Bien, ¿y qué pediría? Para mí voy a pedir algo. Estabilidad. Estabilidad de cualquier tipo me viene bien. Laboral o en casa, emocional. O al menos no pagar alquiler ya sería un avance. Eso. Ay, ¿viene qué bien? Lindo. Y la última, nacional campeón de la Libertadores. ¡Hermoso! ¡Qué bellos deseos! ¡Me encantan mis deseos! ¿Voy? Sí. ¿Matrimos? No, se bueno. Me cansó el dedo y está quemando. Bueno. Es como, tipo, pase la patata caliente. Bueno, el primer deseo es global. Que, bueno, que las grandes potencias, que las mayores contaminantes se aviven más rápido y empiecen a cambiar la situación medioambiental. Eso sería mi primer deseo. El segundo es como seguir como creciendo mi confianza en mí misma, especialmente en lo artístico, como para poder hacerme cargo de mis proyectos artísticos como deseo así profundo. Y que llegue el día en que finalmente pueda decir que me curé de mi trastorno de conducta alimentaria. Bueno. Yo en mis deseos voy a pedir tener un poco más de tiempo o que las cosas pasen más lento. Que haya un 409 que llegue a destino en media hora. Y que la grasera no se desborde cuando más apurado estoy. Bien. Mi primer deseo es que a mi abuelo le baje la presión, que la tiene por las nubes. Se apagó la vela. Es porque se va a cumplir rápido. Bien. Otro deseo es que salga mi número en la rifa de arquitectura. Sí. Y otro deseo es tener una editorial. Toma. Sí. Lindo ese. La editorial me gustó. Bueno, cuando tenemos, vamos muy bien en lo que tiene que ver con proyectos juntos. Este es el primero. No, o sea, va bárbaro. Pero, o sea, y después él publica su libro, yo lo ilustro. O sea, todo sí, cierra. Sí. Y volvemos todo por ahí. No, yo quiero publicar mis libros también. Bueno, tenemos. Bien. Oh. Nada, me generó. Y quiero que quienes están ahí escuchando se tomen un minutito para cerrar los ojos y pensar realmente cuáles serían esta noche sus tres deseos. Creo que hay algo majestuoso en tener la posibilidad de desear. Tiene un poder muy grande desear y tener el permiso propio de hacerlo, porque parece algo muy obvio o algo a lo cual le pasamos por alto, pero muchas veces afilar y darle dirección al deseo es lo que nos conduce a que se cumplan. Así que bueno, ojalá realmente vengan cositas a la cabeza y se cumplan. Y yo quiero sumarle a eso el compartirlos. Como generalmente en los cumpleaños, uno cuando pide deseos no los comparte porque no se cumplen. Pero cuando el deseo se hace comunidad y lo decimos para nuestras amigas, nuestras familias, la gente que nos rodea. Que nos quiere ver bien. Que nos quiere ver bien. Es como que todos ponemos de nuestra parte para que eso suceda. Yo siento que si no hubiésemos dicho ese deseo de vamos a tener un programa de radio, qué ganas de tener un programa de radio, y yo también, no estaríamos acá. Así que siento que eso es sumamente importante, empezar a desear y a manifestarlo en palabras y hacerlo en, así, decirlo. Así que cuando empieza a sonar el himno de la Marti, como lo llamamos a este tema, es un tema, ¿qué temazo? No es este. Este es un temazo también. También es un temardo. Fito, estaba para escuchar Fito. Ah, claro, nos salteamos a Fito. Sí, saltamos. Yo le pasé por arriba a Fito Páez. Sí, no, mirá qué tipa pilla, ¿no? Así sí. Como que no quiere así la cosa. Sí, bueno. Vamos a Fito igual, aunque lo hayamos pasado por alto, todos lo vamos. Le mandamos un beso. A ver, ¿está sonando ahí? ¿Lo podés? Sí, claro. No queremos cortarle la carrera, es un músico emergente, Fito Páez, búsquenlo y vamos a pasar. Mariposa Tecnicolor, recomendamos, iba dentro de las recomendaciones, pero Marti lo cortó. Lo cortó ahí, claro. Indie. Ahora sí, está sonando el tema de la Marti, bien. Bueno, y nos vamos despidiendo. No tenemos programa la semana que viene por el primero de mayo, así que nos vemos en la responsabilidad de irnos con un bonito mensaje que los acompañe en estas dos semanas que no nos vamos a estar reencontrando. Así que, bueno, antes de irnos eso, de decirles que si en algún momento se sienten desesperanzados, desamparados, miserables, porque van 15 cumpleaños en los que les regalan siempre medias blancas. Aunque se sientan obligadas y ansiosas el día de su cumpleaños de hacer lo que los demás quieran de ustedes. Aunque tengan miedo de que nadie vaya. Aunque la persona que estás esperando que especialmente te salude, no te saluda y sentís que el mundo es una mierda, acordate que a pesar de todo esto, siempre hay alguien peor que vos. Shut up.